Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. Pero en un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. ¿Se les escapó la liebre con el tema policial? No. Y lo digo con la total honestidad. Sabíamos que estábamos ante la puerta de un conflicto, que aparte no se necesita saber mucho de seguridad para saber la crisis en la cual se encuentra la policía de la provincia de Buenos Aires. No hace falta nada. Crisis que no solamente tiene que ver con el salario, tiene que ver con sus condiciones mínimas y de humanidad, porque nosotros le pedimos una policía humana y pedimos una policía que respete a los ciudadanos, pero la verdad que la respetamos muy poco a la policía desde el punto de vista no solamente salarial, sino desde las condiciones de trabajo. Yo le puedo asegurar que cualquiera que vaya a una comisaría, yo le muestro una filmación de una comisaría hoy en día y da vergüenza. Y eso, y ver una comisaría saturada de presos en una pandemia en condiciones de hacinamiento, es infrahumano. Y eso desnaturaliza la esencia humana de cualquier policía. Ahora, a ver, y cuando nosotros decimos que no puede ser que un policía para salir a trabajar tenga que empujar su patrullero, hoy lo vimos. La policía tenía que empujar los patrulleros para que arranquen. Y así en cada uno de sus temas. ¿Cómo puede ser que un policía no tenga un lugar donde se sienta seguro a la hora de que sea que tenga un accidente trabajando, un tiroteo? La Policía Federal, si hay algo que ha conseguido en esta época, fue tener el Hospital Churruca, que es un símbolo de la sanidad policial. Bueno, ¿cómo puede ser que un policía para trabajar tenga que viajar 300, 400 kilómetros, estar 3 días trabajando, después 4 días descansando? Y eso es culpa de la policía, ¿no? Es culpa de todos aquellos que tuvieron la responsabilidad de generar una política de seguridad y pensar que el elemento más importante en cualquier política de seguridad es el policía. Y lo que hizo hoy el gobernador fue un acto de justicia, que no se pudo... Doce minutos pasan de las 6 de la tarde y arrancando cuando podemos. Empieza así este programa del día 11 de septiembre. Iba a decir el número, pero eso se lo voy a dejar a Francisco Castaño, que le gusta la enumeración de los programas. Así que buenas tardes, ¿cómo andan, Diana, Fran? Buenas tardes. Estamos en el 29º programa. A una semana del 30. Exactamente. Hoy, vamos a festejarla. No sé, pero bueno, es real. 11 de septiembre, Día del Maestro aquí en Argentina. Hace 19 años del atentado a las Torres Gemelas. Hace 47 años del golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende. Es un programa muy especial hoy. Es un programa muy especial y yo tengo mucha ansiedad por empezar a rebatir y responder todas las boludeces que dijo. Boludeces no, forradas. Son no, forradas más que boludeces. No son boludeces. Boludeces es quitarle la intencionalidad y todo lo que dijo era con intencionalidad. Así que, nada, buenos días. Supongo que estás hablando de lo que dijo Bernie en el audio cuando arrancaba de lo que dijimos alguno de nosotros. No, dos. No, de la forrada que dijo el ministro. Está bien, sí, ahora vamos a hablar de la forreada con la que incluso no lo terminamos de escuchar, le pusimos la cortina ahí porque nos enoja. Ya estaba a punto de revolear el control. Saludamos a Tamara Camparo del otro lado del vidrio. en la operación. Sawa Schulman se supone que es la productora de piso, pero no la vemos. Suponemos que debe haber ido a comprarnos panificados. Sería una buena propuesta. O algo por el estilo. Como decía Dayana, escuchábamos al ministro Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, y además, no sé, algo más hay, ¿no? Digo, él va a hablar sobre, ahora está más centrado en la política de seguridad, inseguridad o de gatillo fácil, desaparición forzada de personas y un montón de cosas que hace la policía, pero pasó por distintos momentos, ¿no? En estos, ¿cuánto van ya? ¿De 10 meses? ¿Cuántos meses de gobierno son? 10 meses, ¿no? Y ayer fueron 9 meses. 9 meses. Fue el vocero casi de salud. Al principio Ginés no lo invitaban a ningún programa, él iba a hablar de lo que estaba haciendo el sistema de salud para la pandemia, es el vocero de la policía, es como un sujeto central en el gobierno, más allá de que algunos simpatizantes de Alberta, de Cristina, digan que Berni está ahí, que no sabe muy bien cómo y quién le agarra la mano. Habría que decirle a esos que lean la nota que salió ayer, donde Axel Kicillof dijo que lo reiteraba como ministro, que no se podía negar, que trabajaba día y noche por los y las bonaerenses. Así que a los seguidores y seguidoras de Alberta hay que decirles que ya saben por qué está ahí, quién lo está bancando, lo siguen Alberta bancando. Alberta es Berni. Alberta es Berni. La semana pasada, cuando anunció el nuevo plan o la nueva financiación, que sea este plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, Alberta dijo que había estado charlando con Berni, o sea que lo siguen bancando. Lo que se escuchaba en el audio, la verdad que rosa la estupidez, rosa la ignorancia, habla mucho de la situación de las comisarías, poco habla de la situación, por ejemplo, de la situación general de la salud que reciben y lo que reciben, los sueldos que reciben enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que hoy le están haciendo frente a esta pandemia, o bueno, ni hablar, no sé, la gente que limpia las calles, los cooperativistas que limpian las calles y que también se están exponiendo y que tampoco cobran salarios dignos, pero bueno, eso parece no importarle demasiado al ministro de salud, al ministro de inseguridad, perdón, de la provincia. Salió, bueno, todas las pelotudeces que escuchamos en el audio, para responderle un poco con datos de Correpi, 1.549 personas fueron asesinadas por la policía bonaerense desde 1983 hasta la fecha, 46 en solo 10 meses de la gestión de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y son los responsables de la desaparición forzada, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Y si bien el ministro Berni ha salido a hablar mucho, mucho, mucho durante estos últimos días, poco ha hablado realmente de la ligazón que liga a la policía con a la bonaerense con la muerte de Facundo. Sí, incluso no solo que no ha dicho mucho, sino que ha sostenido sobre todo durante los meses de investigación, los meses de lucha de Cristina Castro, la madre de Facundo, con sus abogados, de ir buscando, rebatiendo todas las trabas que le ponía la policía bonaerense, la fiscalía, hasta llegar a la verdad, de identificar ese cuerpo que se había encontrado como el cuerpo de Facundo. Todo ese tiempo Berni sostenía, y lo decía públicamente y lo decían los medios, que la policía no tenía nada que ver, que la policía nada inculpaba a la policía, que no había ninguna prueba hacia que apuntara a la policía. No solo eso, después de cuando empiezan a caerse toda esa mentira, sale con un discurso de empoderamiento otra vez a la policía, planteando la tolerancia cero con las ocupaciones de tierra, planteando que van a salir a defender la propiedad privada, cueste lo que cueste, poniéndola como en esa triada que armó de la vida, la libertad, la propiedad privada. Entonces, dio todo ese armado, ese aire que se le fue dando a la yuta, ese espaldarazo, bueno, tampoco después, cuando claramente aparece y algunas grietas empiezan a ver y empiezan a señalar a la policía con lo de Facundo, pues si no había que señalarlo a Berni, bueno, ¿cómo hacemos con qué posiciones van tomando o qué mecanismos también utiliza la yuta para decir con nosotros no, chicos? Sí, al final del audio escuchamos que decía que el aumento de sueldo es una justicia de este gobierno, una justicia o una deuda pendiente. Justicia sería que la madre de Facundo Castro Astudillo sepa qué pasó con su hijo. Justicia es que estos 46 pibes y pibas que murieron durante la gestión Bernie a manos de la policía no hubiesen muerto, eso sería justicia, y no que a la policía le suban el sueldo por seguir llevando adelante gatillo fácil, la represión a los pibes, la represión en los barrios, la criminalización de determinados sectores. Pero bueno, parece que eso sí tiene recompensa para este gobierno, no así las protestas de personal de salud que no pueden tomarse francos, no pueden tomarse licencias en este contexto. Hubo gentuza que estuvo ahí compartiendo momento con la yuta, gente que no se gente pone la gorra, pero que nació con el corazón ortiva también. Por ejemplo, el José Luis Espert. Ah, sí, como lo partidizó claramente. Su coso, su partido, Despertar. Despertar. Que Despertar tiene algo de Espert, ¿viste? Me acabo de dar cuenta, fue muy como bueno. Se me iluminó. Gracias por tanto. Todos con la fuerza, era uno de sus lemas. Nosotros estamos junto a la policía, nunca con los delincuentes. Nah, terrible, terrible. Terrible. También salió a decir, esto en vivo y en directo, abrazando a policías: un comerciante que no puede abrir su negocio por miedo a que lo maten, un de industrial que no se anima a abrir la fábrica por miedo a que lo maten. No la abre los dueños la fábrica, la abre un empleado a la fábrica, lo mejor. La gente que está con miedo, esta gente que está acá por los policías, está dispuesta a dejar la vida por ellos y no tiene móviles para circular como la gente. No, no está dispuesta a dejar la vida por ellos, está dispuesta a matar. Sí, sobre todo. O sea, a dejar la vida de otros. Y otro en el camino. Sí, y otro personaje del mal que estuvo en la concentración, la cosa, el amotinamiento, sin ni siquiera se le puede decir huelga, porque huelga la llevan adelante los trabajadores, esta gente no es trabajadora. Fue Juan Carlos Blumberg, cuya modificación fue atroz para el servicio, para el sistema penitenciario, la modificación que impulsó Blumberg. Y salió a decir: no puede ser ellos que no puede ser que ellos den su vida y le paguen una miseria. Es una vergüenza. Este desastre lo empezó León Arlanian hace muchos años, cuando generó todo esto. Habría que recordarle a Blumberg, decirle las múltiples vínculos que tiene la policía con la trata de personas, con la desaparición de personas, con el múltiples negocios ilegales, la cantidad de pibes a los que la policía manda a robar obligados. Contarle un poco el caso de Luciano Rúa, pero bueno, no me parece que poco se acerca a estos casos, poco lee de estos casos y solo responsabiliza a un sector. Pero cuando se trata de defender los intereses de las patronales, la gente que nace con el corazón ortiva se viste de azul y suele disparar por la espalda, sigue trabajando. Ahí no pasa nada cuando hay que defender a empresas, por ejemplo, como Claucol, que viene siendo denunciada, que estuvimos hablando que vamos a hoy estar hablando un poquito en la columna de Conavis. Ahí pintó reprimir, pintó detener personas, ahí parece que depende para a quién haya que reprimir o qué intereses haya que defender. Y la justicia se movió rápido también, porque ya sacó un fallo. De toque. Hay cosas que cuando funcionan. La propiedad privada, viste, que dijeron que le iban a defender. Es una de las tres. La vida, Claucol la estaría haciendo mierda, por lo menos la vida de todos los vecinos de ahí. Las libertades y la propiedad privada, bueno, la propiedad privada se defiende. Eso queda clarísimo. También queda claro la defensa de la propiedad privada en lo que está pasando en la toma en Guernica, donde también está la yuta presente y hay órdenes de desalojo. Ayer la policía desalojó una toma en San Fernando. Sé que la policía sigue trabajando para defender la propiedad privada, para defender a los que siguen ganando plata, pero bueno. La policía en connivencia con la justicia. Ayer la jueza Sandra Arroyo Salgado fue quien tomó la decisión de desalojar a las familias, así como también tomó la decisión de impedir el acceso a comida y alimentos al lugar, donde también había niños y niñas. Así que la policía, no solo los policías nacen con el corazón ortiva. No, hay un montón de gente. Un montón de gente, muchos jueces, muchas juezas también nacen con el corazón ortiva. Así que bueno, ayer llegaron las fotos de la policía desalojando esta recuperación de tierras en San Fernando. Hoy las personas que fueron desalojadas ayer estuvieron marchando por Capital para exigir y para decir que bueno, que también es un delito es que no haya tierra para vivir para muchos, que muchos no tengan acceso a una vivienda, y estuvieron también en la marcha y resistiendo las 2.500 familias que llevaron adelante una recuperación de tierras en Guernica a fines de agosto, y que bueno, que vienen desde hace ya algún tiempo tratando de resistir los múltiples intentos de desalojo. Cuando hablaban de la policía del cuidado, cuando hablaban del estado materno, acá está, digo, es el estado que criminaliza las soluciones populares a la deficiencia habitacional, ¿no? Planteando que las tomas son ilegales, que toda persona que esté en una toma tiene que ir preso, y dándole más y más poder y guita a la yuta. Sí, justamente criminalizando la toma de tierras sin darse cuenta que es un derecho que el Estado no está garantizando, el acceso a una vivienda digna. Un derecho constitucional, ¿no? Un derecho constitucional que el Estado no está garantizando, pero sin embargo se criminaliza la toma de tierras sin tener en cuenta esto. Es decir, bueno, no es que la gente cae a una tierra porque se le antoja, sino porque no tiene tierra para vivir, y la policía reprimiendo, la justicia avalando la represión, los desalojos. Sí, y además se plantea la discusión, o debería plantearse también, de los alquileres, ¿no? Que actualmente los alquileres son imposibles. Si no tenés propiedad para sostener lo que firmás, tenés que tener el sueldo para pagar 15 lucas, y ni hablar si vivís en Capital. Así que son cuestiones que también tiene de trasfondo esta cuestión de la toma de tierras, que bueno, que no se está discutiendo actualmente, ¿no? Y la misma yuta de hoy es la misma yuta de ayer. ¿No se dio vuelta a la página? No se dio vuelta a la página. La yuta es yuta siempre, y no tiene otro sentido que justamente reprimir. Es el aparato represivo del Estado, como bien decía Weber hace algún tiempo, lo sigue siendo. Y hoy, como decía Fran, se recuerda el Día del Maestro, uh-huh. Así que en este día queremos compartir un homenaje que se le hizo a Carlos Fuentealba, asesinado por la policía de Sovich, por la policía neuquina, hace 13 años. Hace, perdón, 13 años no. 16, 2004, 16 años. 16, no, 17, 2003. 17 años. Qué problemas de memoria que estamos teniendo, pero ahí, un 4 de abril. Un 4 de ahí abril. Ahí podemos estar de acuerdo. De 2003 o 2004, vamos a chequearlo ahora. Así que vamos a compartir este homenaje, y después escuchamos a Anita Tijoux haciendo Antifa. Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. ¡Retírense! ¡Basta con la maestra de sus hijos! Hubo una cacería en la policía hacia los trabajadores. Es realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovi. Cinismo en los que obedecieron las órdenes, si uno escucha las filmaciones, las compañeras fueron muy agredidas. Carlos fue agredido en su auto antes de que Poblete disparara. Yo digo que aunque haya muerto solamente Carlos, fue un genocidio eso. Y por genocidio debería pagar el ex gobernador Jorge Sovich, que fue el que dio la orden. Y esto no tiene que pasar ni 10, ni 20, ni 30 años. Esto tiene que ser ahora. Esto tiene que ser ya. Él reivindicó esa orden. Mi hija Camila lo vio en la televisión cuando él dijo que lo volvería a hacer. Y fue la primera vez que vi en los ojos de ella ira. Por ese papá que ustedes vieron, que fue dulce, que nos acompañó en todo, Sovich reivindicó eso. Él hizo apología de la criminalización de la protesta. Eso es lo que nosotros no podemos permitir como sociedad. Fue una muy mala clase pública esa. Y nuestra lucha es eso, revertir esa clase pública que se quiso dar ese día. Somos los patipelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí cuanto fuera no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha de esta feina o tremenda trucha. Que no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. ¿Cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Lo suave, cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. 34 minutos pasan de las 6 de la tarde, algo así como 16 grados afuera. Llueve, no sé, vos recién saliste, ¿hay unos 16 grados? Sí, hay unos 16 grados. Hace un ratito para mí se había levantado una especie de fresquito y ahora no lo sentí. Ah, eso, ahora es la meteoróloga, es ella. ¿Es eso de repente o COVID? Es que ella se basa en la sensación. Claro, es eso o bueno, me voy a hacer un hisopado y vengo. Ella claro. Se basa en la sensación térmica. No, yo lo que sí, quiero igual decir... Igual si yo me hago un hisopado, Miguel... No, acá estamos todos... estamos todos al horno, si caigo yo caemos todos. Ok, COVID, COVID free, free COVID. No, para decir algo que me lo van a discutir, parece que no llueve, está el cielo encapotadísimo, se le va un cambio de nubes grises, todo. Ahora no pareciera, cuando venía caminando dije, no, entré la ropa, todo, por miedo a que llueva, pero recién no me pareció que estaba tan a punto de llover. De los 6 pronósticos que veo, más o menos, solo uno dice que hay un 30% de probabilidad de que llueva 0,1 milímetros a las 8 de la noche, así que nada. Me da miedo porque es como que vos decís el panorama y es como que el panorama, al contrario, se te da vuelta, es como que te quiere llevar la contraria porque cada vez que decís que no llueve. Pero yo me baso en la gente que se supone que sabe, pero claramente antes de salir al aire Francisco Castaño me dijo que la meteorología. Eso se transformó en una ciencia social que es impredecible ya. Claro, antes se transformó era matemática pura y era paulatinamente tan en una ciencia social o en una ciencia inexacta. Que no nos dimos cuenta. Se transformó en una ciencia social porque llaman tipo a Pablo Cero para decirle, ¿cómo andás de la rodilla? ¿Sentís algo extraño? Es que ahora lo que me está pasando es la falta de ejercicio, me duelen ambas rodillas, entonces yo no sé si es que o va a llover mucho o no va a llover nunca o me tengo que hacer ver. Es como el souvenir que compras en la costa, viste, que va cambiando de color de acuerdo al clima. Llega un punto que no sabés ni qué color siempre tiene. Siempre queda en el rosito y violeta, viste, claro. Bueno. El caballito de mar termina medio raro, así que decís, bueno, me parece que ya tiene un uso. O el un que sale ahí. El señor o la señora. Ese era más complejo. No, nunca tuve ese. Siempre tuve el caballito de mar que cambiaba de color. Hace un rato nomás, antes del programa, estuvimos haciendo una entrevista que no podíamos hacerla en vivo por cuestiones de horario. Estuvimos hablando con Viviana Miño. No, con Viviana Miño, trabajadora de la salud y secretaria gremial del SICOP. Ya hemos hablado con ella en otra ocasión. Sí. La llamamos, como estuvimos hablando al principio del programa, sobre este motín, amotinamiento policial, la lucha salarial, bla, bla. Bueno, ver, ¿no? Cómo están los trabajadores de la salud afrontando esta pandemia y qué respuestas, qué apoyo encuentran de parte del Estado frente a su situación laboral. Así que, bueno, les dejamos para que escuchen esta entrevista. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, Vivi, para arrancar, la idea era llamarte, ¿no?, para charlar un poquito qué significó, ¿no?, el amotinamiento de la policía, este reclamo salarial que llevaron a las calles. ¿Qué significa para vos como trabajadora de la salud, que también vienen reclamando hace mucho un atraso salarial, un atraso en una deficiencia en el sistema público de salud? Bueno, primero fue una combinación de cosas, primero porque me afectó, primero como persona, en semejante situación muy fuerte, ¿no es cierto?, que nosotros... luchadores por la democracia, luchadores por un montón de cosas de derechos humanos, semejante situación fue muy impactante, ¿no es cierto? Por suerte no hace mucho tiempo que nosotros no veíamos una cosa semejante, personas armadas alrededor de las instituciones, ¿no es cierto? Más allá que nosotros defendimos la democracia durante mucho tiempo, pero eso por un lado. Personas que no coincidimos para nada en las formas de reclamar, y al mismo tiempo yo trabajaba de la salud, que venimos luchando día a día al pico de la pandemia, ¿no es cierto?, dentro de los equipos de salud, contra las condiciones horribles laborales que lo viene soportando nuestros cuerpos. Una exigencia que venimos reclamando hace tiempo a las autoridades y reclamándola de distintas maneras, por formas democráticas,

Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Qué es el Movimiento Federal de Danza? Somos una organización sin fines de lucro, sin filiación político-partidaria, y me interesa participar en esto porque creo que todo lo que hacemos y lo que no hacemos es político, y la danza está necesitando, según mi parecer, está necesitando un empuje realmente político desde desde el sector de la danza, primeramente. El Movimiento Federal de Danza, en una asamblea general que reunió a representantes de toda la Argentina, de cada región cultural. Nosotros estamos contando con 8 regiones culturales. Se decidió avanzar con este movimiento, buscar comunicadores de cada región y empezar con algunas acciones. Y dentro de estas acciones está el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza y el proyecto de ley nacional de danza. El movimiento tiene un antecedente, que es el proyecto por la Ley Nacional de Danza, esa agrupación que viene desde el año 2010 trabajando para poder llevar adelante la aprobación, la presentación y aprobación de una Ley Nacional de Danza. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza, Twitter M Federal de Danza. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Continuamos en A Todo Resumen, transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Pasaba ahí la entrevista que habíamos hecho antes del programa por cuestiones de horario con Viviana Miño, trabajadora de la salud y secretaria general de SICOP en hospital. Es muy difícil el nombre de este hospital, siempre me sale mal, pero es sí, sabemos el problema 100, que paro tenés. 100, paro 100, ¿no? Paro y 100. Paro y 100. Tenés un problema para pronunciar. Sí, si es un apellido francés, sí. Es Pagosien. Pagosien, ahí va. Bueno, sobre la situación de los trabajadores de salud y la injusticia, como ella lo catalogaba, de este aumento que reciben las fuerzas represivas del Estado, cuando por otro lado a los trabajadores de la salud se les cerró la posibilidad de paritarias, cuando hace semanas atrás también el gobierno de la provincia dijo que no iba a haber paritarias para nadie porque no estábamos en tiempos de pensar en paritarias. Bueno, los trabajadores de la salud están ahí al frente de la línea de combate del COVID, con todo lo que implica, y nada, con una infraestructura que no alcanza. Y, como ella decía, las paritarias no es nada más hablar de la plata, el salario, sino también de las condiciones laborales, por ejemplo, esto de que no se puedan tomar licencias por ser esenciales, incluso quienes son parte de los grupos de riesgo. Nada, son esos derechos que están vulnerados por parte del Estado. Bueno, esa injusticia, el Estado responde algunos reclamos y a otros los acalla. Sí, justamente lo que no está saliendo hoy en los medios, que lo tapó todo la concentración, el apriete policial, es que, por ejemplo, en la provincia de Misiones, de hace 3 días, se está dando un acampe frente al Ministerio de Salud, el cual no ha emitido ninguna respuesta, porque, bueno,

Pero no, porque me llama la atención porque estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A vos que te gusta que el que hable en francés puso una canción francesa? ¿Solo por eso lo pusiste? Quiero saberlo, porque no viene mucho con el tema, ¿o sí? Y porque la otra vez habíamos puesto un tema en inglés y bueno, vamos a variar un poco para que no sea siempre en inglés la música internacional. Confiesa que escuchamos. Que lo pusiste destinado y pensando en Palucero. No, mira, no me hagan confesar. ¿Pero que tiene alguna relación o no? No, porque me gustaba. Está bien. Es un tema... Es bastante válida la... Por supuesto. Tratamos de hacer recorridos en todas partes del mundo. Habíamos escuchado música africana, la habíamos escuchado, bueno, británica, estadounidense. Y ahora nos vamos para Francia con una cantante muy famosa que se murió hace 2 años, Franz Gall, haciendo Ella, Ella. Si tu l'as Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Seguimos en A Todo Resumen. Acabo de salir del estudio y está lloviendo, así que a la mierda mi pronóstico de que... No, seguí dedicándote a lo que estás haciendo, no hagas meteorología. Para Pero yo hago meteorología a partir de gente que se supone que hace meteorología y no decían que iba a llover, había pocas probabilidades de lluvia. Bueno, esas poquitas se cumplieron, están cayendo agua. Todos los que afirmen cosas rotundas acá en Argentina tenés que tomarla con pinza. Desde que depositó dólares recibirá dólares, listo. Nada se puede creer. El que es rico no va a robar, no, Pablo, no. Pero bueno, para saber, para poder informar sobre la región y qué cosas pasan realmente, llegó el momento de la columna de Pulso del otro lado del éter, Ramiro Laterza. Buenas noches, Ramiro. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Fran, Godi, Pablo, ¿todo tranquilo? Bien, bien, me gusta que vas metiendo los apodos. Por suerte yo no tengo ninguno todavía, ya, ya llegará. Por ahora no, pero bueno, ya me puedo poner a pensar algún apodo para ti también. No, no te pongáis celos. No, no, no, por favor, no es necesario. Ramiro, ¿qué trae Pulso para esta semana? Bueno, Pulso trajo un montón de notas y de historias en toda la semana en el portal que pueden ver. Podemos empezar al revés, ¿no? Al verres, si ponen la página pulsonoticias.com.ar, si nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, que estamos teniendo una política de darle bolilla, ¿no?, a las redes sociales, podrán ver cuestiones de notas de en profundidad e importantes, como tiene que ver con las cuestiones de humedales, con curas abusadores, con cuestiones de último momento. Por ejemplo, también, no sé si se han enterado que hay un incendio bastante importante en la isla Río Santiago, ahora mismo. Me acabo de enterar porque recién me abrió el portal de Pulso. Claro, estuve hace un ratito articulando con otro compañero de Pulso, estuve llamando al cuartel de bomberos de Ensenada y bueno, nos comentaban cómo hay muchos pastizales prendidos fuego en la isla Río Santiago, muy cerca de las viviendas, y bueno, que hay 6 dotaciones, intentando no sofocar esos incendios, para que no lleguen a las viviendas. Y bueno, esto se relaciona con todo, ¿no? Siempre podemos relacionar todo con todo, pero esto se relaciona con toda la quema de humedales que han habido últimamente, de la quema de un montón de espacios verdes, y en ese sentido, si me permites la relación, la protección, ¿no?, que debemos hacer las personas, quienes tenemos algún tipo de conciencia, quienes en algún sentido resistimos al capitalismo, la defensa de espacios verdes, y no solamente de espacios verdes y pulmones en la ciudad, sino también de proyectos colectivos, ¿no?, en el lugar de emprendimientos privados. Así que en esa relación entre cómo estuvimos en la semana de Pulso y la nota que saqué sobre el proyecto El Bosquecito, también lo pueden encontrar en Pulso Noticias, es lo que preparé para hablar hoy con ustedes. Perfecto, sí, estuvimos alguito comentando en Enredando las Mañanas, el programa de los lunes, alguito comentando por arriba lo que había sucedido en el Bosquecito, pero extensa nota armaste para Pulso, bastante información, que está bueno poder profundizar. Sí, sí, lo que me fue sucediendo es que mucho no conocía del proyecto, la verdad, y el martes, que fui a participar de la convocatoria que habían realizado desde el Bosquecito y por ende con la misma intención de hacer una nota, fuimos con Nicolás Brajkovic, fotógrafo de Pulso Noticias. Bueno, me quedé asombrado con no solamente con el proyecto, con las compañeras, con lo que había sucedido el domingo pasado con la policía, sino también con toda la historia. Entonces en un momento uno empieza a armar la nota, a investigar un poco más, a hablar con la gente, y es impresionante cómo un proyecto como este, que nace en el 2011, en realidad refleja un montón de cuestiones históricas, políticas y culturales de la ciudad, ¿no? Porque bueno, como se ve en la nota, no solamente podemos hablar de ambientalismo, de la producción agroecológica, sino también podemos hablar de la cultura, de cómo, digamos, se puede articular con un barrio, con las características del barrio José Hernández, también con un montón de historia en sí misma, pero también con una barriada popular, ¿no? Y también relacionándolo con la memoria y lo que sucedió en todo el país, pero con mucha profundidad en la ciudad de La Plata con respecto a la dictadura cívico-eclesiástico-militar, ¿no? Entonces, bueno, allí estuvimos hablando con las compañeras del Bosquecito, que nos comentaban, bueno, esto que nació en el 2011, queda, como decía en Hernández, particularmente en la esquina de 25 y 511, por ahí hay veces que tirás la dirección así, o por lo menos a mí me pasaba, y es difícil ubicar en el maps que tenemos en la cabeza, pero es básicamente pasando algunas cuadras Nini, ¿no? Nini queda en 25. Claro, como así que, hacer sí. Una referencia, es el Estadio Único, seguís Nini, seguís el Bosquecito, como claro, una línea recta. Exactamente, bien como decís ahí, por 25, Estadio Único, Nini, y después hay, hacia la derecha, después de Nini, se ve una cantera inmensa, es decir, un hueco sobre la tierra increíble, que han hecho unas como unas rampas de motos ahí, eso es una cantera, y apenas ahí a la izquierda, el predio inmenso de lo que era la fábrica Fasacal, que desde la década del 40 hasta 1992, ahí la fábrica producía cal, ¿no? A través de extraer la piedra de las canteras, la llevaban a ese lugar, la molienda partía, digamos, la piedra, esto comentado de una manera así, muy, muy rápida, y en los inmensos hornos que había ahí se generaba cal. Bueno, después de diferentes movidas económicas y el comienzo del menemismo, en 1992 abandonan el predio y durante casi 30 años queda como un predio abandonado, como otros tantos que seguramente la oyente conoce, terrenos abandonados totalmente, que uno pase y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, allí en el 2011 un grupo de jóvenes, en el marco del ambientalismo, había un basural en el lugar al lado de las paredes de la fábrica ya derruidas, limpiaron el basural, empezaron a organizarse, hicieron huertas, plantaron, hicieron en un sector de huerta para que las plantas tengan todo su ciclo, después, en vez, en lugar de cosecharlas, que sigan su ciclo y que generen semillas, y generaron un espacio de resistencia de las semillas. Se empezaron a articular con otros espacios como la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad, esta cátedra muy, muy reconocida, que va haciendo sus clases en diversas facultades, la Huerta del Parque Saavedra, también conocida porque durante los últimos años eran esas personas quienes un poco daban semillas a la gente en general, por lo menos conozco muchos casos, el Movimiento Agroecológico de La Plata, también formaron parte de la red multicultural, también haciéndose, o sea, sintiéndose también como un espacio cultural, además de un vivero experimental. Así que esa es un poco la historia del Bosquecito, que comenzó a tener sus problemas con una persona que dice ser dueño del lugar, el señor Germán Larrán, quien en 2015 y 2016, en 2016 y 2017, ya realizó denuncias penales por usurpación a alguno de los integrantes del Bosquecito, en los que la justicia dictó a favor de la recuperación, es decir, a favor de estas personas, y le recomendó a Germán Larrán que vaya por lo civil. Pero, según me comentaban un poco ahí, Larrán no hace las denuncias por civil porque parece que en esa rama de la justicia tiene algunas deudas algunas cuestiones por las cuales no va por ese lado. Así que las denuncias penales no hubo lugar y la justicia falló a favor del Bosquecito, y a través de ese conflicto y de otro conflicto en noviembre del 2018, donde el propio Germán Larrán cayó con efectivos policiales y con una topadora, a partir de ese conflicto donde mucha gente, espacios culturales, ambientalistas, se juntaron en el lugar, solidarizándose con el Bosquecito, bueno, no pudo avanzar este supuesto propietario del lugar, y a partir de ahí se pudo lograr una asociación civil por parte del Bosquecito, una suerte de ONG. Eso es un poco la primera parte de la historia. Me gustaría hacer una pausa ahí y presentarles a Azul, que es parte del Bosquecito actualmente, y que en un pequeño audio también nos resumía qué tiene que ver, qué es la resistencia, por qué proteger los espacios verdes en los barrios de la ciudad. Escuchamos entonces a Azul. Bueno, buenas tardes, aquí Azul del Bosquecito. Un poco la idea de este audio es visibilizar las luchas de resistencia de espacios verdes en los barrios, de ser guardianas de las semillas, de ser guardianas de las plantas, de tratar de promover la idea de cultivar en nuestras casas y sobre todo nosotras resistir en un espacio recuperado que hace unos años atrás era un basural y poco a poco fue convirtiéndose en el pulmón de un barrio y permitiéndole a las niñas jugar en el espacio, a las más grandes participar y buscar plantines para sus casas. Bueno, eso es un poco el Bosquecito. Ahí la escuchábamos, Azul, y recordaba algo que también suelen decir las compañeras del Bosquecito, que en verdad quien primero hizo el proceso de recuperación fue la naturaleza, ¿no? Como que fue copando el predio que abandonó Fasacal, más allá de después la basura aparece, pero como que se generó naturalmente ese bosque que hoy las compañeras cuidan. Sí, es verdad, lo comentan con mucho respeto esa situación de que ellas están ahí para proteger lo que se generó, digamos, autónomamente, esa naturaleza que fue creciendo alrededor de los restos de la fábrica y que, entre otras cosas, por ejemplo, la naturaleza tapó, por ejemplo, las vías del tren, un viejo tren que iba a Bransen, que dejó de funcionar en los 80. En alguna entrevista escuché que uno de los últimos trenes de pasajeros que pasó por esa vía eran soldados que iban para Malvinas. Así que se sigue relacionando el predio con diferentes cuestiones tan importantes de la historia, ¿no?, y de la sociedad, como cuando las participantes del Bosquecito conocieron a una persona que se fueron relacionando, fueron comentando, y esta persona les comentó que era un vecino del lugar desde hacía muchísimos años, y que él fue testigo en la década del 70, previo incluso al comienzo de la dictadura, cómo camiones llegaban a la fábrica y tiraban allí cuerpos, a veces vivos y a veces muertos, y que los quemaban en los hornos de la fábrica. Bueno, así como suena, la verdad que es impresionante esta cuestión, y yo me encontré en ese momento, algo me acordaba de escuchar de Fasacal, y me encontré con una nota hecha por mi compañera Estefanía Velo, de Pulso, y por Daniel Satur, el año pasado, una nota titulada Fasacal, la fábrica platense denunciada por quemar y enterrar cuerpos en dictadura. Bueno, esta persona que menciona esta nota de julio del año pasado, y que un poco retomo en la nota que hice esta semana, comenta esta denuncia y la persona hace la denuncia a fines de junio del año pasado en el Tribunal Federal número 3 de La Plata. Esta persona es un ex detenido desaparecido de la ciudad que, bueno, se crió y vivió todo el tiempo frente a la fábrica y, bueno, en un momento fue testigo de esto que denuncia. La justicia empezó a investigar, los abogados creyentes, sobre todo integrantes del colectivo de abogados y abogadas La Masa, solicitó en aquel momento resguardar los elementos de pruebas en el predio, es decir, que no haya remoción de terrenos, y se pidió también la intervención del equipo argentino de antropología forense. Y por otra de las medidas también que se pidió es que la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene, digamos, el archivo de la DIPBA, de Inteligencia de la Policía, también investigue a la familia Larrán, ya que el padre de esta persona que yo comentaba fue, no solamente estuvo en la dirección de Fasacal, sino también que fue secretario de gobierno bajo la dictadura en la ciudad de La Plata. Sí, una familia siempre metida, codeándose con el poder de turno, ¿no? Sí, y creo que, bueno, la justicia debería profundizar esta investigación y todavía va a quedar mucho para hablar en esta cuestión. Un poco buscando información sobre Germán Larrán, que es el hijo de la persona que fue presidenta de Fasacal en la década del 70, es decir, Germán Larrán, quien hizo las denuncias contra el Bosquecito en 2017 y 2018 y que intentó pasar con una topadora tirando toda la arboleda que se había generado. Un poco investigando y un poco lo que nos comentaban las compañeras, es que Germán Larrán es subsecretario de Gestión Ambiental del municipio actualmente, de la gestión de Julio Garro, es licenciado en Biología de la Universidad Nacional de La Plata, acá en la Facu de Naturales, ¿no? Y bueno, si uno, digamos, con una simple búsqueda de Germán Larrán, expresamente hace su tarea como Gestión Ambiental del municipio, habla sobre la separación del reciclado, la separación de la basura. Le explica a los vecinos dónde se tira el papel seco y dónde va qué va en la bolsa verde. Bueno, además es consultor de medio ambiente en el Ministerio de Transporte de la Nación, participó de la OPDS, siendo exdirector de Recursos Naturales, ha hecho proyectos sobre cómo proteger los bosques platenses. Algunos, bueno, ¿no? Como que a algunos les interesaría proteger, otros no tanto. Eso es muy particular la situación. Yo la verdad que próximamente mi idea es también poder hablar con el señor Larrán, porque bueno, es bastante particular, parece ser una persona que conoce de medio ambiente, que trabaja en base a eso. Sin embargo, a este proyecto de resistencia del predio, de este predio que estuvo abandonado 30 años y que no se hizo nada, lo quiere pasar por arriba con una topadora, no sé si con intereses privados o por intereses municipales, ¿no? Siendo funcionario de la municipalidad. Sí, o así intereses que en Hernández también está pasando, de que se combinan intereses privados y municipales con barrios cerrados y ese tipo de cosas. Claro, incluso sí, hay un barrio cerrado justo unas cuadras antes, mano izquierda. Así que bueno, y si quieren pasamos a la segunda partecita, que es una convocatoria por parte de Azul y de las compañeras del Bosquecito para que conozcan el proyecto. Antes de pasar a hablar a lo que pasó el domingo pasado con la tensión que hubo con la policía y con la RAN que generó esta asamblea que se hizo en la semana, si les parece escuchamos la última parte de lo que nos comentaba Azul, que es una suerte de convocatoria. Dale. Y bueno, y pedimos ahí el apoyo y la difusión de este proyecto y de que se acerquen quienes quieran a visitar. Y también está la página del Bosquecito Vivero Experimental, donde pueden chusmear lo que venimos haciendo ya hace unos años. Bueno, gracias por el espacio y espero sirva esta breve información sobre lo que creo que es este espacio. Ahí queda hecha la invitación al Bosquecito a sumarse también a esta protección de ese pulmón verde por parte de Azul. Claro, la convocatoria, el pedido de acercamiento y de ayuda para resistir en el lugar tiene que ver con la situación, ¿no? del colectivo del Bosquecito, integrantes, las personas, los cuerpos que participan del espacio, porque bueno, durante los últimos años, así como cualquier espacio colectivo, cultural independiente y en resistencia, durante los últimos años han sido complicados, ¿no? Han sido cuesta arriba para este tipo de organizaciones, el macrismo, digamos, todos los problemas económicos, sociales, las clausuras, las persecuciones. Y por otro lado también, me comentaban las compañeras, y está expresado en la nota de ese modo, también un proceso de despatriarcalización, como se le dice en algunas organizaciones, de problematizar la violencia machista en los espacios colectivos. Entonces eso hizo también un poco que el proyecto le cueste un poquito más continuar, ¿no? Le cueste un poco más avanzar en, por ejemplo, el trabajo que genera, ¿no?, tener una huerta y todo el ciclo de la naturaleza. Pero bueno, obviamente que se cuenta las compañeras de manera muy orgullosa de que este núcleo de compañeras intenta seguir cuidándose y protegiéndose tanto a las mujeres, a las niñeces y las disidencias, para que el espacio sea habitado de una manera sana, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto y ya con la pandemia sucedida, estaba de a poco el colectivo cultural y ambiental del Bosquecito volviendo a activar con fuerza en el lugar, y fue el domingo pasado, el domingo 6 de septiembre, cuando estaban volviendo a tener que limpiar un nuevo basural que se va generando. Ahí fue que alrededor de las 5 de la tarde tuvieron ya visitas policiales, no solamente una vez, sino tres veces durante la misma tarde. Primero dos patrulleros, después un patrullero y una moto, le pedían los papeles, el Bosquecito, las integrantes del Bosquecito le daban estos papeles de asociación civil que están, ¿no?, ayudados por los abogados de la Ciega, de la MASA. Y bueno, en la última de las visitas de la policía, ya a la noche, en el lugar, en 25.511, también pasaba Germán Larrán, que también tuvo ahí su actitud violenta, comentaban las compañeras, y se fue finalmente escoltado hacia la subcomisaría de José Hernández, que queda justo ahí atrás del Bosquecito, en 511, 29 y 30. Finalmente llegaron otros patrulleros más por tercera vez y les pidieron identificaciones personales. Bueno, toda una situación de tensión clásica con la policía, que, digamos, es un amedrentamiento, ¿está bien? Ahí va. Amedrentamiento, me parece. Amedrentamiento, muy bien, gracias. Hostigamiento hacia este proyecto, que, bueno, en fin de cuentas se trata de conocer y sobre todo de proteger esta situación. Bueno, un pulmón verde en el medio de un barrio, en el medio de la ciudad, que, bueno, es importante proteger, difundir, sobre todo, para que, bueno, no suceda de que ya sea la policía, el municipio, la RAN, avancen ante este proyecto que es colectivo, ¿no?, que es hacia todo el barrio. Sí, reiteramos la invitación de Azul a acercarse ahí, como decíamos antes, a 25 y 511, al Bosquecito, meterse en ese pequeño bosque, en ese pulmón verde que está ahí pegado a la avenida, y conocer a las compañeras, conocer el vivero, ¿no?, toda la experiencia de trabajo colectivo que están haciendo. Así es, y bueno, les invito nuevamente a ver la nota, titulada El Bosquecito, Guardianas de la Tierra en el Barrio Hernández. Y bueno, además de la historia que relatamos en Pulso, también hay unas excelentes fotos por parte de Nicolás Raikovich, nuestro fotógrafo. Así que les invito a eso, bueno, y acercarse a Pulso, apoyar, se pueden hacer suscriptores o hacer un aporte único, o difundir también, compartir en las redes, o el boca en boca, todo eso sirve para que, bueno, nos mantengamos en pie los medios de comunicación cooperativos, ¿no? Sí, sobre todo el rol, digo, por un lado de la comunicación de Pulso, la comunicación cooperativa y todos los trabajadores. Además, Pulso brinda un espacio para otros proyectos autogestivos, que es la pulpería, digo, no solo una forma de sostener la vida de sus trabajadores, sino también a apostar a una salida colectiva, autogestiva y desde abajo. Eso es súper valioso, así que no solo invitamos, sino que y recomendamos, obligamos un poco a nuestra audiencia a suscribirse y apoyar a Pulso Noticias. Bueno, compañeros, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, nos hablamos el viernes que viene. Un abrazo. Así pasaba la columna de Pulso Noticias. Recomendamos fuertemente entrar a pulsonoticias.com.ar, ver toda la información que genera este portal, este periodismo cooperativo. Por ejemplo, esto que comentaba al pasar Ramiro del incendio en la isla Santiago, información de último momento y muchísimas otras informaciones sobre la región. Sí, también les pueden encontrar en Pulso Noticias, o sea, poniendo Pulso Noticias en Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a escuchar a una banda platense, porque Pulso es un medio local, entonces vamos a volver a intentar que las columnas de Pulso cierren con música local. Una banda que no conocía, grabaron el año pasado este disco, salió este año, se llama Lamento Millennial y esto es Pacto de Beats. 3, 4... Seamos tan light, pero tampoco como Rossi DiCaprio. Nunca creí en los que se jactan de invariables. Cambiaste de opinión, quizá lo maduraste. Ya no quiero vivir cada elección a 100 años. Yo tampoco quiero atarme a tu amor como al fondo monetario. Todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Darás mil vueltas en mi cama. Cuatro minutos pasan de las 8 de la noche, ni importa qué temperatura hace, porque voy a decir un número que quién sabe si es real ya a esta altura, no confío en nadie. El pronóstico se confabula en contra tuya. Usted. Sí, me metí en ahora, no sé, sumé una, el pronóstico de la página de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica. Ah, esa puede ser. Me dice que no llovía. Baja probabilidad de lluvia, llovió. Bueno, era pero baja, dije, pero bajas probabilidades, ¿no? Pero cuando vos decís bajas probabilidades, es como que, bueno, te digo, va a estar feo, pero no llueve. Es todo muy engañoso. Llegó el momento, como cada viernes, ahora a las 8, antes era a las 7, pero las 8 nos parece un mejor horario para distender un poquito y meterse en el mundo de las políticas culturales, el arte, la cultura y todos sus debates, como siempre de la mano de nuestros compañeros de Aucaché, que hoy tienen una columna titulada El mercado del arte es de Fortabat y Grobo Copatel. ¡Apa! No es una metáfora. Gente del mal. No solamente hay soja y cemento, sino también hay mercado de arte. Arte con soja y cemento. Es buena esa. Recordemos que retransmiten esta columna, esta especie de podcast que hacen los compañeros de Aucaché, Radio Sudaca de Trelew, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Roja de Córdoba y Latinoamérica Rompe el Cerco. Escuchamos entonces la nueva columna de Aucaché. $9,100 millones. Sí, 9.100 millones de pesos se pagaron por una obra de Jeff Koons en la casa de subasta Christie's de Nueva York en 2019. Es el doble del presupuesto entero de la Secretaría de Cultura Argentina de ese año. El doble, una sola obra. Pero bueno, es Nueva York. Acá, 135 millones de pesos en medio de toda la crisis del país en 2019... Se pagaron 135 millones de pesos por un cuadro de Jorge de la Vega, un artista argentino de los 60. 135 millones de pesos que para una obra pase de las manos de un empresario a las de otro. O sea, y nosotros reclamando un subsidio para artistas porque no podemos vivir de nuestro trabajo. La columna de Aucaché para Radionauta. Claramente en la economía del arte hay algo que o no estamos entendiendo o no funciona a favor de las grandes mayorías de quienes producimos obras de arte, y que es cómo es posible que se vendan obras a esos precios cuando la mayoría de los artistas trabajadores son terriblemente precarizados. Estamos hablando del mercado del arte y pensamos que hay al menos tres cuestiones en las que indagar para empezar a respondernos sobre el precio de las obras. Chachachachan. Bueno, una es la idea del genio individual que hace obras únicas. Otra, un circuito de convalidación ligado a una élite. Y la tercera, un negocio en manos de empresarios turbios. Pero bueno, vamos a arrancar con el primer punto, que avisamos es el más complejo porque está todo súper naturalizado para que funcione así, ¿no? Que ni te das cuenta. Vamos a charlar con José María Durán, experto en economía del arte, sobre cómo se relaciona la idea de genio con el capitalismo. ¿Cómo funciona todo esto ideológicamente en un mercado y sistema del arte en el que el acceso a los recursos es limitado y en el que tiene lugar una competencia despiadada? Pues funciona de manera que se perciben las desigualdades económicas como algo natural, cuya raíz se ubica en las desigualdades de talento individual, y el éxito económico se ve como el fruto merecido del esfuerzo individual. El mercado reconoce al genio y lo premia en consecuencia. Pero de esta manera se esconde, se ningunea la relación social que da lugar a las desigualdades. En realidad no existen artistas más o menos dotados, aunque se podría discutir largamente acerca de la calidad de las obras de arte. Lo que se mide y por lo que se paga en el mercado no es ninguna habilidad natural o intrínseca, sino disposiciones socialmente predominantes o mismamente hegemónicas, las cuales se sitúan en la base de los ingresos y en estas el capital invierte. De esta manera le damos una solución a la cuestión de los talentos que se manifiestan en los valores de uso de las obras y que no se tienen por qué corresponder con las necesidades del mercado. Las razones por las que una obra puede tener mercado son muchas, como la obra del artista español Santiago Sierra, quien actúa a la manera de un agente provocador que los museos y centros de arte adoran por la publicidad que trae. Cuando la obra de arte es producida de una manera que se adapta

www.rnna.org.ar. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Un minuto pasan de las 8:30, eso hace que sean las 8:31, ¿no? Qué forma rara tenés de... Hay que, porque de, si siempre se dice de la misma forma, se pierde la atención. Es como, mirá, que acaba. Le mandamos un beso a Florencia Fajardo, que nos está escuchando desde su casa, probablemente con Paulito. Le mandamos entonces un beso. Salud. A les dos. Sí, a les dos y a Paulito, que cumplió años la semana pasada, el fin de semana pasado. Feliz cumpleaños para Paulito entonces. Vamos con información importantísima. No, vamos con Viri. Bueno, es a ver importante. Qué pasa. Después de qué charlas en las juntadas. Claro. Claro, esto es para que vos puedas hablar con tus amigues en las juntadas que no podés hacer. Sí, pero por videollamada. Che, vos sabés que me escuché en la radio que pasó tal cosa. Bueno, recuerdan, hablamos al principio del programa, hubo una... levantamiento, amotinamiento, huelga, cosa rara, apriete, salida a la calle con armas en mano de la policía bonaerense. Sí. En La Matanza, un policía bonaerense se trepó a una torre, estuvo 2 horas colgados en medio de la protesta y no se tiró. ¿Por qué no se tiró? Decepcionado. Parece que habrían acercado su hija y con un altoparlante a decirle... No, no le dijo que se tire, le dijo que se baje. Dale, bajá, no seas malo. Se tendría que haber tirado. Aparte, tanta pantomina para no tirarte. Además, si tirate por dignidad, por lo menos. ¿Por qué lo tuvieron que bajar? Yo lo que no entiendo es si se subió hasta allá. No, no por arte de magia, no bola. ¿No? Porque capaz que no quiso bajar si se caía, pero yo soy capaz de caerme aunque no quisiera. Pero si subiste, baja, todo lo que sube tiene que bajar. Para llamar la atención. Aparte con el arma subió, es un peligro. ¿Cómo? Se le caía el arma y mataba a uno. No, porque está con el seguro puesto. Pero no, capaz, pero es raro igual, ¿no? Porque estuvo 2 horas y como que la única, por lo que leí por ahí, lo único que dijo es que quería llamar la atención. Ja. Sí, lo hiciste, fuiste el pelotudo del día. ¿Qué pasa, Oscar? Además, si te vas a matar, matate en un cuartito que no te vea nadie, Neri, dale. Aparte, esta pantomima de, no. Si te vas a matar, matate. Claro. O sea, ya estás allá arriba. Pasaste vergüenza, ya está. Te tirás. Le agarró como un colapso nervioso arriba, parece. Porque estaba, como dicen, un policía se trepó, está llorando y tratan de bajarlo. Capaz que no se dio cuenta que estaba caminando en forma vertical. O no sé, algo, y de repente se vio allá arriba y le agarró, se acordó que tenía miedo a las alturas. Y que tenía familia, ¿no? Se hubiese tirado y ya está. Se hubiese tirado, señor. Dignidad. Bueno, cuestión, terminó en una ambulancia, muy poco digno todo, muy poco digno. Y, pero es policía. Dignidad y policía no van de la mano. ¿Qué se puede esperar? ¿Y se subió con una bandera argentina o estaba la bandera argentina ya colgada? No sé. Cosas que no sabemos. Amo este separador, me encanta. La cortina, me encanta. La musiquita, baila, sí. Baila Francisco Castaño. No te mueves. Al 2020, te estoy diciendo baila y no se mueve nada. Pero y no me están viendo el desayuno. Pero yo te estoy viendo. Ah, ¿querés que te haga un bailecito? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, me parece que me voy yendo al estudio. Bájame la luz. Bomba, bomba. Que vos ya habías anunciado, no quiero decir nada, sí. Pero vos fuiste el primero en tirar Yo esto lo vi con mi tercer ojo y mis problemas de consumo. Un 11 de septiembre estás diciendo bomba, al de Yankees no le gusta esto. Atenti sí. Lo que vas a decir. Cuidado. Vincula, esta noticia se desmintió muy rápido, pero hay que... Igual pero la vamos muchas a cosas se quieren que pase, quieren que pase. Yo, a mí me encantaría que pase esto. Vinculan sentimentalmente a Viviana Canosa y Sergio Berni. Yo lo dije y nadie me... Lo anticipaste. Lo anticipé y no me hicieron ninguna entrevista de por qué lo vi. Que sobre todo es porque estoy consumiendo... Tengo un consumo problemático de televisión basura. Estoy viendo cualquier cosa que esté en la caja boba. Problemáticas de cuarentena. Entonces, entre esas cosas, vi a Viviana Canosa en claro. vivo... Lo que no entendí es la respuesta de Viviana Canosa, porque dice, nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso, sí, claramente si no es cierto es falso. Es tipo, eso fue lógica, si no, entonces B. Y vulnera mi intimidad, si no tenés un romance no está vulnerando tu intimidad, de última están diciendo algo falso sobre vos, no están sí. vulnerando tu intimidad, eso ponele. Es cierto. Frente a esta acción de violencia machista, denunciaré ante la justicia a los responsables. Violencia machista. Esta señora construyó su carrera contando chismes. Abortos en vivo, además. Ni claro. Dale. Ecografía, todo. Pero digo, esta señora se hizo en intrusos. Construyó su carrera. Haciendo bosta a la gente. Y con chusmerío, Negri, dale. Y demás. Aparte no entendí muy bien por qué sería violencia machista que te atribuyan un romance. Sí, además... Nada, no sé si han visto esas entrevistas. Hubo un par de entrevistas de Viviana Canosa a Sergio Berni. En un momento era como que co-conducían el programa, parece. Era extraño. ¿Vos pero... decís que sería una buena dupla para...? Y hay algo, había química. Había química. ¿Te sentiste identificado? Son, con el asco que me produce cada una de esas personas, tienen como una cosa sexy... extraña. ¿Te gusta el morbo, Palito? Pablo, me está ¿te encanta el morbo? Sí, a mí también me estás preocupando, Palito. Bánquenme un poco en eso. Estás consumiendo mucha televisión basura, me parece. Y había cosas, se tiraban, se picanteaban, pero bueno, parece que no. Yo creo que sí, igual voy a seguir sosteniendo como la gente que sostiene lo que se le canta. Que cree lo que se le canta. Yo creo que ahí como Viviana Canosa con el dióxido de cloro, claro. Por ejemplo. Exacto, Real fue el que puso ahí, salió a jugar. Nació el amor. En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro. Está, y le tira que está como un adolescente y ella fascinada. Él estaba casado, no sé si ya resolvió o no. Ella está divorciada. Sé que él ya no está viviendo en su casa y no está viviendo ni en una casa ni en un hotel. Me dicen, vive en la calle, no literalmente. Se divide entre eso y un campo, pero hay un edificio donde ella vive, donde van y ya hay quilombo con los vecinos. Además, el movimiento de él no pasa... por desapercibido y me cuentan que un día estando en el campo ella tuvo que salir a los pedos porque venía la otra. No se entiende una goma ese relato. Puede ser cualquier cosa. ¿Dónde vive? No entendimos. En la calle. En un campo. Está en situación de indigencia el ministro de seguridad. Tome una tierra, ministro. Aparte, en un campo, calculo que el campo, si ven en el campo debe tener casa, calculo que no está en una carpa en el campo. No, que va a salir a ocupar. Va a salir a ocuparse, suma a las ocupaciones. Están explotadas las redes, ya pusieron a Canosa como tendencia. Uy, perdón, se me escapó, porque vi que era tendencia. Entonces sí, bueno, hay que decirlo, ella es Canosa. La periodista es Canosa, el 50% ya lo tienen. Como vi que la gente está... No, es todo muy, muy, muy berreta, pero... a mí me yo lo vi antes. Yo lo vi, quiero decir que lo vi antes que Real. No sé si me hace mejor persona, lo dudo incluso que me haga mejor persona. Capaz que eso es la fuente de Real. Capaz que Real nos está escuchando en Aterro cuando vos lo dijiste en vivo. Real, quiero que me pagues. ¿Cómo? Canta. I'm making me happy. Detuvieron. Y multaron a un hombre que circulaba 100 kilómetros por hora. Por horas. Por hora, no por hora. Por hora. En un monopatín por la Panamericana. Hay que tener. ¿Cómo en un monopatín? Hay que tener coraje. Te caes y. sabe dónde vas a parar. Hay que tener coraje para andar por la Panamericana. Lo bueno que no acumulás deuda de patente con eso. Debe 40 mil pesos en infracciones, no sé de qué. No, pero ¿y cómo haces la computas? Si no tenés dominio, registro de patente, A la persona le harán las infracciones. Es raro, ahí estoy viendo el video, es real, no es un fake. Esto no es una fake. ¿Hay videito? Hay un video. Si es foto y video. Es un peligro, en parte es un peligro. Pero alto motor tiene. Yo pensé que estaba enganchado de un auto, viste que llevaba. Va con. Y claro, no es de los monopatines, que es con la patita. Tiene y motor, no, porque 100 kilómetros por hora. Hulk, boludo. Una gamba. Claro. La cuestión que es raro, lo discutíamos antes. Es ilegal. ¿Por qué lo detienen? Porque está respetando los límites de seguridad. No. La ciudad de Buenos Aires fue la primera en establecer, entre otros puntos, que no pueden circular estos vehículos, los monopatines, a más de 25 kilómetros por hora. Además, pero que si iba a 25 kilómetros por hora por la Panamericana estaba bien. No, porque la mínima la Panamericana es de 60, ¿no? Claro. Son monopatinodientes. No, entonces tiene que andar por bicisenda o por pero la calle. Pero no es una bici, es un monopatín, no es tracción a sangre. Bueno, no puede, porque vos pensás que no tiene. Es peor que las motos. Las motos, en todo caso, tenés un armazón, tenés un lugar para. En el caso de que choques o que golpees algo, tenés un paragolpe, algo. Esto no tiene nada. Tampoco tiene luces, no tenía chaleco reflector, no tenía nada, entonces era muy peligroso también. No, lo que yo igual, está bien la peligrosidad, el claro. Deporte de riesgo que implica andar después en monopatín. Si se muere el del monopatín, ¿qué le van a decir a la ciudad que no lo hubiese prohibido? Hay una grieta, hay un gris que queda legalmente, porque no pueden circular a más de 25 kilómetros por hora. No puede ir una bicisenda porque tiene motor. Pero si va por un lugar donde van los automóviles, tampoco está bien. ¿No se puede usar? ¿Qué hago con mi monopatín? ¿Tenés un monopatín que puede hacer? ¿Qué haría si tuviese un monopatín? Sos el descamisado de los monopatines, Yo voy a luchar. Bueno, parece que 40 lucas debe este muchacho, identificado como Lucas S, por exceso de velocidad, forzar barreras de peaje y estacionar sobre la vereda, entre otras, no con el monopatín, porque estacionar en la vereda no creo que haya problema, sino con un Audi que tiene. Ahora lo que no entiendo es por qué si tiene un Audi va con un monopatín. Capaz que se olvidó que había ido en auto o se quedó sin combustible. Bueno, otra noticia que tengo para darles es que detuvieron un armero que llevaba en el baúl a un paramilitar ucraniano que entró ilegalmente al país. ¿Cómo? Detuvieron a un señor, Juan Manuel Clusellas, uno de los dueños de la armería La Escondida, que intentó pasar un control policial con un soldado paramilitar ucraniano de 46 años, escondido dentro del baúl de su auto, bajo la excusa de que llevaba un ciervo. Esto fue en Entre Ríos. Y el pobre... ¿Estaba disfrazado el ucraniano? No, estaba metido en el baúl, pero el pobre señor estaba metido en un baúl no muy grande, en un auto muy grande, y medía 1,90 m y pesaba más de 100 kilos. Y era casi un ciervo. ¿Por qué? Por lo menos disfrazalo de ciervo. Poner una cosita de reno. ¿Por qué importando paramilitares ucranianos? ¿Qué onda? Es preocupante. Una armería, señor dueño de una armería, y importando paramilitares ucranianos. ¿Qué se está cocinando acá? Lo nuevo del mercado. Se venden, están a pleno. Se venden paramilitar ucraniano de 100 kilos. Ucraniano. Me hizo acordar a la película Vidas Cruzadas. ¿Qué? Que traficaba gente. No la vi, viste. Me te tiré ese. Crash. Te cagó todo el clima porque. Y ahora bueno. No, ¿qué hacían? No, que traficaban gente adentro de las combis, de esos lugares. Pero en este caso eran inmigrantes indocumentados, claro, ¿no? ¿Y le decían que eran ciervos o? No, pero hacían como que era cargamento, que no eran personas. Pobre señor, ¿cómo hicieron para sacarlo del baúl? 1,90 m en un baúl chico. Hay que. Igual la foto no se lo ve tan mal. Se lo ve mal. Mirá, o sea, habría que traficar gente chiquita en todo caso. Yo entro, ¿sabes? Dayana es una persona fácil de traficar, por lo menos en un baúl. Casi que en un monopatín. Bueno, tampoco la burla. En la guantera quizás sí entro. Vamos a escuchar a... Y puedes decir que tiene un mapache. Te pintamos los ojitos de negro. Vamos a escuchar a The Cardigans haciendo My Favorite Game. Thank you. A Todo Resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. El mito, digamos, o lo que se sale de la chimenea, básicamente es vapor de agua. Este, es el humo blanco que se disuelve en pocos metros de la chimenea. Básicamente es vapor de agua. Puede salir en el proceso de secado de la arena algún particulado de arena, lo cual estamos siempre por debajo del límite máximo, digamos, permitido, ¿no? O sea, tenemos filtros, tenemos distintos elementos que protegen, digamos, la salida de particulado de arena, pero básicamente es vapor de agua. Nosotros en la planta, en todas las plantas estamos certificando, pero ya hace más de un año estamos certificando en Virrey del Pino una certificación que se llama Ollas 18001, que es la norma de seguridad y salud ambiental más importante del mundo, en la cual sería uno de los principales fundamentos para evacuar cualquier tipo de consulta de salud ambiental o salud laboral. Y tenemos todos los estudios de más de 100 empleados, con la mitad de ellos con más de 20 años de antigüedad, que no sufren ningún tipo de patología descrita por los vecinos. O sea, que si nosotros estaríamos contaminando, los primeros que contaminaríamos sería nuestra gente que trabaja en nuestra presa, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, digamos, fehacientemente recalcar, ¿no? Que tenemos una norma que es la más exigente del mundo de salud ocupacional, y no tenemos ningún tipo de patología en los 35 años que tiene la empresa. Yo vivo lejos de todo, acá no hay asistencia médica, no tenemos primeros auxilios, no tenemos agua potable, no tenemos... No, nosotros estamos en el patio trasero de Fernando Espinosa, Magario Fernando Espinosa. La prueba más fehaciente que tenemos es que ya la categorización y la ley 11.459 dice que esta categoría, y está, esa es la ley de la OPDS a nivel provincial, que no tiene que estar en un casco urbano. Tiene que estar, no puede estar ni siquiera en un parque industrial porque enferma a los otros obreros. Y está la prueba en Río Negro, en la localidad de Chiponetti, está un parque industrial donde Claucol se instaló y la propia empresa, la empresa Giuliani, le hizo una demanda y le ganó y le tuvo que pagar la ART y todo a los obreros enfermados de las otras empresas. Entonces, ¿qué hacen? No pueden estar más en un parque industrial, y el gobierno le dirá los filtros que ellos usan, y esto lo hablo porque lo estudié, viajé y me informé. Yo era costurera, aprendí un montón para poder defender que dejen de matar a mi familia. Los filtros a cartucho que ellos usan es mentira, no sirve, porque eso filtra 5 toneladas. Acá están fabricando de 45 a 95 toneladas cada 8 horas. O sea, esta es la planta madre de Claucol, ahora Zika, en Latinoamérica. No hay de la capacidad de esta tolva que yo tengo en mi techo. Ellos lavan su arena con pesticida, fungicida, y no es que solo hace cemento. Hacen pintura, hacen pegamento. De acá sale todos los productos de alta performance para todo el mundo. Pero eso a nosotros nos cuesta nuestra vida. La vida de mi nuera, que tiene cáncer de garganta. La vida de acá, de la familia de Alonso, que ya no existe más. No están más, no se pueden defender. Están muertos. Más de 100 vecinos que están muertos. Esperan que... Y yo por eso digo, Claucol no va a elegir cómo voy a morir yo. Yo voy a morir peleando con mi huelga de hambre, porque no estoy ingiriendo mis medicamentos, tengo marcapaso, tengo un montón de problemas de salud. Pero ellos no van a quitarme esa libertad, porque es mentira que vivimos en un país de democracia y libertad. Si hubiera una ley que se respete, un juez, un solo juez en toda la República Argentina que diga basta, esto no estaría pasando. Susana hoy no estaría acá hablándole a ustedes, porque yo soy modista, ama de casa, trabajadora. Me destruyeron la vida. yo no soy más lo que era antes, ser una madre, abuela, tener mi familia, no, hoy solo pienso cómo escapar para sacar a mis hijos de este maldito infierno creado por las grandes corporaciones y por la corrupción. Yo le hago responsable al partido político de todo esto, porque ellos negocian por nuestra vida. No quiero que nadie más negocie por la vida de ningún vecino mío. Si nosotros somos personas trabajadoras, ¿qué frente le vamos a hacer a una multinacional que mueve esta cantidad de dólares que mueve? Cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí... Bueno, y estábamos escuchando un poco la historia, ¿no? De Claucol ahí en Virrey del Pino. Cómo viene contaminando a lo largo de todos estos años, desde la década del 80, también, bueno, cómo esta lucha que lleva casi 12 años, todas las cosas que se vinieron haciendo, y bueno, lo que se expresó el miércoles fue la bronca, ¿no?, por todo lo que están viviendo los vecinos, tanto de parte de ellos como de las personas autoconvocadas, y bueno, los medios masivos, atribuyeron a que eso era un ataque, tapando, ¿no?, los asesinatos que viene haciendo Claucol en complicidad con los gobiernos de turno y en La Matanza junto con la justicia, y también tapando que luego de la desconcentración la policía bonaerense salió a cazar arbitrariamente a personas que pasaban por ahí o que estaban en la Plaza de San Justo donde se realizó esta concentración en la Municipalidad de La Matanza, y bueno, detuvieron a 11 personas, las cuales fueron hostigadas, verdugueadas de parte de la policía. A una compañera le tiraron el patrullero sobre su bici, la redujeron, la golpearon, le rompieron el celular, la bici. A otra persona también detenida le pegaron de tal forma que, bueno, tiene que utilizar un cuello ortopédico. Finalmente, bueno, gracias a solidaridad de abogados y también de muchas personas que se acercaron a la comisaría, se logró la libertad, digamos, de las personas detenidas porque no tenían nada en su contra. Y bueno, los vecinos, las vecinas de Virrey del Pino insisten con que esto es una responsabilidad política, no solo lo que pasó el miércoles, sino también el hecho de que no cierren la fábrica de Claucol en Virrey del Pino. Así que bueno, la lucha sigue. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Continuamos, senador, resumen, llegando ya al final, al cierre, al final de este programa. Recién pasaba la sección, en la columna, el espacio de Avis de Medios Libres, este espacio anticarcelario, antirrepresivo, antiyuta. Sí. Hablando en este caso de lo que fue la movilización en contra de Claucol, denunciando lo que contamina y lo que la muerte que produce Claucol, que termina siendo reprimida y con muchos detenidos de esa policía que parecía que no quería trabajar, pero para reprimirse hace presente. La semana pasada estuvimos en comunicación con Susana, ella es integrante de Autoconvocados contra la contaminación de Claucol. Decidieron esta semana, después de múltiples reuniones en el OPS, con Acumar y demás, para poder charlar sobre lo que es la contaminación de Claucol, Acumar, porque Claucol se ubica en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Susana anunciaba esta nueva movilización hacia el municipio de La Matanza para denunciar también la connivencia de los múltiples gobiernos que han pasado por la municipalidad de La Matanza con Claucol. El miércoles nos enterábamos que llevaban 11 personas detenidas, además de la represión que se había desatado en el marco de la movilización. Así que importante seguir con este tema, importante también tener esta visión de primera mano de lo que sucedió el día miércoles. Y ahora sí nos descontracturamos del todo. Así. Básicamente se va terminando, entonces nos vamos relajando más y llegó el momento de jugar al quién lo dijo. Hermoso. ¿Cuándo igual estuvimos contracturades? Yo igual dormí mal ayer, pero no sé si... Contracturades en la forma, ¿no? No, jamás. No somos muy contracturades. No tenemos mucha forma. Tenemos una pauta que respetamos. Que bastante. Claro. Que eso ya es que bastante. Que respetamos... Ponela. Son las 8:59 y todavía no terminamos el programa, Fran. Es un poco ridículo. Arrancamos, acordate que arrancamos 5 minutos, pero bueno. ¿Vos viste todas las cosas que tuvimos que borrar? Bueno, a ver, que vamos a... La magia de la radio, chiques, por favor, sí, nadie sabe de esto. Es nadie verdad. Lo sabe, vamos a jugar al quién lo dijo. Y empezamos con esta fácil, una fácil para entrar en calor. Dale, a ver. Los bonaerenses tienen un gobierno que va a defender a rajatabla el derecho a la propiedad. Alberta. Bernie. Ganó así, pum, al ángulo. ¿Cuánto habla? Este señor en las últimas semanas viene hablando tanto de la propiedad privada al mismo tiempo que Alberto. Pero viene no hablando. No tiene casa. No tiene casa. ¿Se entiende? Es el ministro de seguridad, está enamorado de Viviana Canosa, viviendo de acá para allá, rebotando como pelota de pinball. Y no sabe dónde dormir porque no tiene casa. Por eso habla del derecho a la propiedad. Claro, quiere una, quiere ligar una casita. Anótese, hoy se anunciaron las nuevas líneas para procrear, ya ahí que va. Tiene un campo y sea una casa en que el campo. Que sea una casita, por lo menos. Pero más o menos, viene hablando de la propiedad privada, más o menos lo mismo que Alberta viene hablando del capitalismo. De ese capitalismo. ¿Se acuerdan ese inicial, capitalismo inicial? O el del que ganemos todos. ¿Qué, Alberta? ¿Y qué habla, Alberta? Le hace el capital de Marx, Alberta, que no sabe qué es el capitalismo. Bueno, tenemos asegurado el derecho a la propiedad, gracias Bernie. Claramente, igual, nosotros no tenemos asegurado nada. No quienes tenemos, no somos propietarios. Aseguro se lo llevaron preso. Claro. Hay mucha cobardía en la dirigencia empresaria y sindical. Eduardo Feynman. Puede ser. Y puede ser... ¿Cómo es el que se está transformando en una tortuga? El de ¿qué? La... ¿Cómo que está? ¿Hay alguien que está transicionando a tortuga? Sí, el de esperando a la carroza, el de 3 empanadas. ¿Brandoni? Ah, ese Brandoni. No sabía que estaba haciendo una transición. No, digo que se está convirtiendo en una tortuga. Transespecie está haciendo. Claro. No, pegan el palo de Brandoni y entra a Alfredo Cornejo, diputado nacional y presidente de lo que queda o de lo que se sigue llamando Unión Cívico Radical. No digas así, que se lo... Ay, vamos tarán. A, quiero que lo aclare. Ese tatuaje de la UCR que tenés en el brazo. Tenía una novia que era radical, nada, mentira. En verdad es de Unión de Clubes de. Barriales. No, la R, Radiales. Radiales. Bueno, el diputado, como decía, nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, remarcó en la mañana que hay mucha cobardía en la dirigencia empresaria y sindical. Veo que le falta ahí enfrentarse más. porque dice la dirigencia empresaria en Argentina quiere capitalismo, pero a una parte de esa dirigencia le da lo mismo si es un capitalismo de riesgo o un capitalismo de amigos. ¡Otro que no sabe de qué mierda está hablando! Marx se revuelca en su tumba. Señores, ¿es el capitalismo de amigos o el de riesgo? El primero, tu capitalismo de riesgo, solo que es de riesgo para un sector de la población. Para un gran sector. Para la mayor parte de la población, no para el 1% que concentra las mayores riquezas. Y el capitalismo de amigos... ¡Vamos a explotar junto a trabajadores! ¡Yeah! ¿Qué es esto? Dios mío. Que quede claro que no tengo ningún tatuaje tampoco de la UCR. No, está bien, por favor. Se va picanteando esto. Hay que restablecer el Estado de Derecho aún llegando a la desobediencia civil. Si leía la segunda parte, aplaudía. La de la desobediencia civil. Hay que ir a la desobediencia civil. La del civil. Estado de Derecho. Estado de Derecho. Pero no estamos jugando a si te parece bien la frase. Estamos jugando a quién lo dijo. Sí, Mauricio Macri. Mauricio Macri llamando a la desobediencia civil. Difícil. No, y cuando la desobediencia sí. Fiscal puede llegar a ser, pero la civil. No lo creo. ¿Quién puede ser? Porque es. Patricia Bullrich. Podría ser Patricia Bullrich. Llamaría la desobediencia militar también, Pato. Ah, olvídate. Sí, esa es muy buena. Es una persona muy cívica. Muy de eso, de tipo. Podría haber sido profe de educación cívica. O ahora se llama construcción de ciudadanía o algo así. No sé. Sí. Me dice la socióloga docente del otro lado, me dice que sí, que se llama construcción de ciudadanía. Tiene que ser alguien de la oposición, sí. Claramente. Sí, ¿quién fue? ¿Quién lo dijo? Babi Checopar podría haber sido. No, Babi Checopar también es la desobediencia policial, hubiese llamado Babi. Claramente. A Elisa Carrió, Lilita, referente. Elisa Carrió, dijiste, abuelita. Elisa. Como vos, ahí. Alicia Carrió, la referente de la coalición cívica, apuntó contra el gobierno nacional y dejó fuertes críticas contra el presidente Alberto Fernández. Dijo, qué raro, hay que restablecer el Estado, aún llegando a la desobediencia civil en última instancia. Podría haber dicho también llegar a la desobediencia civil para liberar al Santísimo. Porque no sé si se acuerdan que hace algunas semanas... ¡El Santísimo está secuestrado! Hace algunas semanas publicó eso. La frase sigue muy buena. Tenemos la violencia de ella. La violencia institucional de masa. La violencia institucional del presidente cuando destrata a Larreta. Contra eso no podemos contrarrestar una estrategia violenta. Porque ahí entramos en el juego de ella. ¿De ella la violencia o de ella Cristina? ¿De qué ella habla? Cristina. Viste que ella no la ella. De ella diría. Dice ella, pero no dice Cristina. Ella es y ella. No, porque ya después del presto, ahora no la nombran. A ver. Los policías no son enemigos. Son gente que vive una situación difícil. No. Sergio Berni. Podría haber sido. Alberta podría haber sido. Podría haber sido, porque es como jugando a bueno, es una situación difícil. O Spert también podría haber sido, que estuvo en la marcha. No, Spert hubiese sido más enfático. No son, nunca serán enemigos. Son explotados por este Estado. El sorete de Eduardo Duhalde. Que podría haber dicho lo mismo que dijo Spert, si no fuese un poquito más moderado, porque la verdad es que. Amigue de la policía funcionó como fuerza de choque cuando tuvo que asesinar a Darío y a Maxi, cuando tuvo que generar ese asesinato para tratar de contrarrestar los levantamientos populares que se estaban dando en ese momento. Así que tranquilamente podría haber dicho lo que dijo Spert. Lo que pasa es que quizás es un poco más un político de carrera y sabe qué decir y qué no decir, o cómo decirlo. Como dijimos hace un tiempito, porque hablamos de este cabezón asesino hace unas semanas, él dijo, esto que está pasando, porque él se arrepintió, ¿no?, de haber dicho que iba a haber un golpe el año que viene o que no iba a haber elecciones. Esto que está pasando no tiene nada que ver con eso. Yo viví el golpe del 76, mi familia salvó la vida, o se salvó la vida gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires en esa posición de víctima. Recordar tal vez que él, como intendente de Lomas de Zamora, entra medio ahí porque lo borran al exintendente, lo mete un armadito de la AAA y bajo su, una de las primeras cosas que hizo su gestión fue la masacre de Pasco, así que nada, no es que la pasaste, sino que fuiste una bonita parte del terrorismo de Estado previo a la dictadura y posterior, así, también. Y posterior también. Esta es un toque al carajo. A ver. Moderado nada, es como un moderado la Lilita. El porteño es insoportable, terrible, todo le chupa un huevo. Me paro y aplaudo porque... Porteño odiante, Francisco Castaño. Me tienen los porteños y los economistas, son gente, cuando se creen, no los tolero. Un saludo a Mariano Félix. Economista de economía, le agradecemos por todo lo que nos da. Pero él no lo es, no es porteño. Compartimos la línea, Castaño. Acá claramente hay una división de aguas. Mariano, nosotros, Pablo y yo, te queremos, Franca. Dije cuando se ponen intolerables, egocéntricos, diciendo no, capital. ¿A qué? Pueden ser intolerables. Y al resto, al resto de las provincias o los economistas. Intolerables a la lacto. Nada, bueno, chiques, me van a tomar en serio así. No, te tomamos muy en serio. Intentamos. No, mentira, nunca. Nunca. Bueno, ¿quién dijo el porteño es insoportable, terrible y todo le chupa huevo? Además de Francisco Castaño. ¿Quién puedo ver si? Y tiene que ser alguien del interior. Se ve que Kicillof no creo que sea, pero en este marco de la coparticipación. No, se formó ahí con ellos, además. Claro, por eso. Vive, es egresado de la UBA. Kicillof, sí, efectivamente vive en Parque Chas. Ah, sí. Plena capital federal. Mira. Sí, siempre quise conocer Parque Chas. Es hermoso. Nada. Un poco difícil de salir de ahí. Es esa un la poco que dice, ¿no? Es como las drogas. Es hermoso, pero un poco difícil. Esa no te la sé. Conozco Parque Chas, la droga no. Julio Cobos. No fue Julio Cobos, Julio no Cobos. Positivo. Julio Cobos es demasiado moderado. Sí, dijo no positivo. Claro, es la moderación, Julio Cobos. Aparte no le diría a pegar a Larreta. Algún cordobés, que viste que los cordobeses le suelta el... Pero Luis Juez es bastante amigo de Cambiemos. Sí. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. No fue Omar Perotti, fue Alberto Rodríguez A. El otro Alberto, el gobernador de San Luis, destrozó a los porteños y cuestionó su actitud egoísta con respecto a la propagación del coronavirus, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todas las provincias del país. Tienen la culpa de todos, sentenció. No sentenció eso, mentira, eso lo agregué yo. No hay que ser porteño, diante no todos los porteños. No todos los porteños son malos. Son Larreta, quien habilitó la salida. ¿Por qué me pone cara? Porque él sí cree que... Porque vos cuando defenestrás a todo el resto, yo no te digo nada, que hay que escupirle, que le deseamos la muerte. No, pero yo a personas puntuales no generalizo en un colectivo. Nunca hay que apostar a los genocidios. No, matar a algún que otro porteño que se lo merece está bien, matar a todos los porteños no estaría bien. Pero... Yo a algunos porteños los recontra mataría ahora, no a todo el colectivo. El colectivo de porteños. Hice la salvedad. Ya esto está raro. Ya está raro. Aparte bueno, soy hija de una porteña, no mataría a mi madre. No, eso es... Marricidio. Ponele. Si existe tal como tal. Parricidio. Parricidio existe. Es el de cuando comes algo a la parrilla. Bueno, vamos a escuchar el quien lo dijo histórico. Teniendo en cuenta esto de no olvidar y el pedido y el reclamo de que el Pozo de Quilmes se convierta en algún momento en un museo de la memoria, ¿esto será posible en algún momento desde el municipio de Quilmes que se articule? ¿Te referís? Al Pozo de Quilmes, que es la ex brigada. Cada una de las problemáticas, ya sean de las cuestiones que tienen que ver con los servicios, en el caso del bacheo, las luminarias, todo lo que tiene que ver con la obra pública, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con la situación edilicia de todos los inmuebles del municipio, la verdad que es muy complejo. Thank you. ¿Cómo? ¡Qué forro! Porque aparte, no solo que es un ignorante, sino que este señor gobernó Quilmes. Gobernó Quilmes, eso lo dice siendo... No gobierna ya más Quilmes. No. Ahora está... Mayra Mendoza. Esa que tiene el tatuaje del Néstor. Hermoso tatuaje, técnicamente muy bien hecho. La cara, sí. No, la verdad no lo vi con detenimiento. Es como rara la cara de Néstor, porque viste que tiene como unas facciones extrañas. Cuando se mueve queda como... Los ojitos... Bueno, pero sí. Se le movían los... lo dice siendo intendente de Quilmes. A mí lo que me preocupó en ese momento y me sigue preocupando que él, Martina, primero no se ve, el video es muy bueno, porque cuando le preguntan, bueno, que hay gente que quiere hacer del Pozo de Quilmes un espacio de la memoria, se ríe primero, como diciendo, ¡qué suspicaces! Y después le pregunta, ¿te referís? Como diciendo, ¿a qué pozo? Preguntando, ¿Cuál de todos? ¿No? Y le dice, el Pozo de Quilmes, la ex brigada, como que lo enmarca. Cayó. Para que no se equivoque. Y se equivoca. No, y la cara del señor que lo está acompañando. Ay, no, el asesor como... Puta madre. ¿Cómo no le dije? No lo... Pellizcándolo por abajo. Codazo, yo no quiero decir nada, pero es un cocinero. No puede llegar a saber mucho de estas cuestiones. Hay que poner gente formada en ciencia política. No. En relaciones internacionales. Cada persona formada que es una... Y que milite. Menem, Carlitos Saúl era abogado. No, politólogo. ¿Y qué tiene que ver, Flan? Pero por favor. A mí no, igual, nada, leete el 24 de marzo. Digo, sí. Yo igual, está bien, Martiniano es un idiota, se hubiese quedado en la cocina mucho mejor, hacía muy buena receta, a mí lo seguía, pero lo tenía de algún lado cocinando, le seguía la carrera como a Narda Lépez. Pero digo, 24 de marzo, tenés un asesor, no te puedes decir, che, mirá, acá hay algo que se llama Pozo de Quilmes. Es muy fácil que te confundas. Un par de personas. Te podés confundir con los pozos de la calle porque abundan, pero este es uno en particular. Pero capaz pensó que era tipo la zanja de Alcina, ¿viste? Claro, sí, o el Pozo de Arana, pero... Claro. No, pero es complejo. Pero bueno, nada, acá un saludo de mierda a Martiniano que no respeta nada. No respeta nada, es un ignorante, porque por lo menos, no te digo conocer todos los centros clandestinos, pero mínimo el que funcionó en la ciudad en la que vos estás gobernando un 24 de marzo... Y tiene más libros escritos que muchos otros presidentes, igual, eso sí. No sé. Bueno, pero escribe cualquiera. Ponés 50. Secreto de las brasas. Bueno, mis recetas para todos los días. Cocina al aire libre, cocina para chicos, panes, pizzas y dulzuras, todas mis recetas, que es como, no vale para porque publicar, es como compilado eso. Todo bien. Eso ya es de claro, pero eso es de Ladri. Para publicar un libro tenés que escribir y pagar 50 lucas a la editorial. Eso lo hace cualquiera no, que tenga ahí. Hay editoriales que no te cobran. Cuando bueno, tenés, sos reconocido. Bueno, igual no hay que menospreciar el trabajo de los escritores. No, por supuesto. Ni de los cocineres. No todos son Martinianos Molinas. Ni escritores ni tampoco cocineres. Tenemos presidentes tan culto que hayan publicado tantas cosas. No sé. Los libros lo vi y me llamó la atención. Bueno, así se nos... Me encantan estas discusiones así con chispa de fondo. Que no, que sin sentido. Discutiendo, a ver, yo quiero igual, estoy esperando las memorias de... De Amichetti. Los cuatro tomos. En italiano. Cuatro tomos. En italiano, francés. Qué lástima que español. No salieron todavía, porque si no te regalábamos, aunque sea el primer tomo para tu cumpleaños, que es en dos semanas, tres. Sí, sábado 26 de septiembre, recuerdo, me gusta recibir regalos. No me importa si no pueden venir, porque bueno, la cuarentena y demás, pero claro. Regalos sí. Se pueden mandar por correo. Bueno. No digo que no, nada, nos vemos todo, pero los regalos. Lo único que te importa son los regalos de este chico. ¡Buah! Todo el año esperando un solo día donde recibo regalo. Pues nadie me regala nada nunca. Pobrecito. Bueno, yo te regalé un libro al principio de este año. Es verdad, sí. Uy, qué reclamitos. Bueno, agradecemos que la estuvieron bancando ahí del otro lado del vidrio. ¿Sabes? No se estuvieron bancando. Sí, pero en que... se ríen, a veces se ríen. A veces no entiendo si se ríen con nosotros claro, o de nosotros. Mejor no saberlo. De nosotros, dicen, lo afirman. Saba Schulman en la producción de piso y Tamara Camparo en la operación. Más allá del éter, estuvieron aportando, haciendo apoyo logístico, moral y demás esos apoyos. Victoria Bissell, Camila Boes, Yelena Antillanca, Juliana Díaz Lozano y Nebuena Alegretti. Le mandamos un beso a Yelena Antillanca que está en viaje hacia sus pagos. O ya llegada. No, un viajaba día. Ayer. ¿Ya está en viaje? No era. Hoy es viernes. Hoy es viernes, todos los viernes a TR de 18 a 21. Por un momento pensé que era joven. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Mañana? Iba a venir de vuelta a la radio. Perdón, la cuarentena de coronavirus. Bueno, un saludo a quienes queden del otro lado. Gracias por no abandonarnos. ¿O sí? Y nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 18 horas. Creo que nos vamos con un trap. ¿Sí? A ver, a ver. Sí, bueno, porque es así, nosotros somos modernos, nos ayornamos y escuchamos música joven, por más de que ya nos duelan las rodillas cuando estamos mucho tiempo sentados. Nos vamos con...